Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. No quiero la calma. No quiero la tranquilidad que no lleva a ningún lado. Solo quiero la tormenta que me lleva hasta vos. No importa si el fuego se consume rápido, no importa. Al menos será la señal que hemos sido todo lo que hemos podido. No hay nada más triste que esos amores que están siempre encendidos, pero no son capaces siquiera de alumbrar o dar calor. No se trata de durar. No se trata de competir en una maratón de ver quién tiene más tiempo acumulado. Si no lo usas, el tiempo no sirve para nada. Es como el dinero o el amor. ¿De qué sirve un amor que se cuida tanto que no puede ser lo más grande que puede ser? Cualquier otra meta carece de sentido, de sensatez. Todo lo que sé es que estoy eufórico solo de pensarte, de repetirme tu nombre, de saber que tu piel en algún lugar está esperando mi piel. Es mejor morir de amar intensamente que morir de no haber amado lo suficiente. Sería como tener el premio mayor y devolverlo, porque uno prefiere algo más pequeño. Porque tanta fortuna lo estremece a uno. Porque da miedo ser capaz de disfrutar tanto. Y eso no está bien. Por favor, ¿cómo va a estar bien perderse la oportunidad de ser? Cuando no sé de vos, mis manos tiemblan. Soy adicto a vos. Ya no tengo marcha atrás. Puede que estemos enceguecidos, pero cualquier otra opción no sería lo que somos, y quiero esto. Aunque estalle más de la cuenta, aunque uno no sepa cómo controlar tanto incendio. Al fin y al cabo, no hay absolutamente nada que perder. Después de todo, la vida siempre la vamos a perder. Así termina este juego. Y mejor que sea a nuestra manera, quemándonos como si el infierno se hubiera hecho presente. Es mejor morir en nuestras reglas que morir en el desierto que no queremos ni sabemos profesar. La intensidad debiera ser la única religión permitida. No hay otro mejor motivo para vivir que sentir la vida con toda la intensidad. Todo lo demás son baratijas para gente que prefiere tener tiempo para desperdiciarlo. Puede que solo seamos una marea de relámpagos estallando sobre un mar de pólvora. Que así sea. Struck by your eyes. nunca son tan buenos tiempos. Siempre hay algún puñal, siempre hay buenos golpes que da la vida. No hay día en que uno no sea un herido de guerra. Y se pierden batallas todo el tiempo. Pero pase lo que pase, no me voy a dejar convencer que los tiempos son malos. Podrán no ser tan buenos, pero siempre se puede sacar lo mejor de cada golpe. Lo siento, pero no pienso negociar mis ganas de vivir. Ganar o perder es otro asunto. Tema de contadores y matemáticos. Yo simplemente prefiero llevar el recuento encima, en la piel, en el alma, donde importa no darse por vencido. No me interesa qué tan hinchados estén los ojos, puedo seguir adelante, no voy a aceptar el conteo, no me voy a ir del ring, no me voy a bajar del cuadrilátero. No soy de los que se rinden ni siquiera cuando todos opinan que todo está perdido. Nunca se sabe. Hasta que no esté muerto estoy vivo y con eso es suficiente para continuar adelante. No hay que rendirse mientras el juego no termina. No importa lo que esperen de mí, yo todavía espero más. Y mañana también. Así están las cosas por este lado. No me voy a conformar con sobrevivir. Estoy dispuesto a pelear para lograr lo que quiero, no importa si la vida pega fuerte. Siempre tengo sorpresas para sacar. Rendirse es una forma inmensa de faltarse el respeto a sí mismo. No me voy a permitir tamaño espanto. De todos modos, la vida es algo demasiado serio como para tomarla en serio. Así que no me van a borrar la sonrisa de la cara. Ni siquiera aunque tengan buenas razones para hacerlo, porque siempre, siempre voy a tener buenas razones para resistir. Y si no las tengo, me las invento. Que no estoy dispuesto a vivir con mapas ajenos. Ni pido que me salven, de eso me encargo yo. Puede que no siempre me salga tan bien como sería aconsejable, pero al menos las cosas ocurren a mi medida. No me interesa tampoco pedir clemencia. Estoy dispuesto a seguir adelante y me hago cargo de todas y cada una de las consecuencias. No digo que voy a ganar justo la próxima contienda, pero seguro no me van a derrotar, porque voy a volver por la revancha. No hay derrota, es mi última palabra y no la pienso negociar. I won't just survive, oh, you will see me thrive. Can write my story, I'm beyond the archetype. I won't just conform, no matter how you shake my core, 'cause my roots, they run deep. Oh, you have so little faith, don't doubt it, don't doubt it. Victory is in my veins, I know it, I know it. And I will not negotiate, I'll fight it, and be transformed. 'Cause when the fire's at my feet again, and the vultures, they start circling, they're whispering. When you think the final nail is in, think again. Don't be surprised, I will still rise. I must stay conscious through the madness and chaos. So I call on my angels, they say, oh, you have so little faith, don't doubt it, don't doubt it. Victory is in your veins, you know it, and you will not negotiate. Just fight it, and be transformed. 'Cause when the fire's at my feet again, and the vultures, they start circling, they're whispering. accident. When you think the final nail is in, think again. Don't be surprised, I will still rise. Oh, oh, oh, I still rise. Don't be surprised, I will still rise. Es imposible hacer de cuenta que todo lo ocurrido no ocurrió. Las cosas que dolieron ahí están, doliendo. Y no sé si nos equivocamos en el camino. Tal vez por el contrario, nunca nos equivocamos más que cuando queríamos que todos los derrumbes no ocurrieran. Porque mantener las cosas en pie le estaba costando demasiado caro a nuestras almas. Por supuesto, si me dieran a elegir de nuevo, ahora que sé el mapa, seguramente tomaría otros caminos, haría las cosas de manera diferente. Pero si me permitieran elegir de nuevo, es seguro que te elijo a vos otra vez. Por eso no tengo ganas de simplemente abrir la puerta, decir adiós y salir de escena. No sé, como que todavía la escena no terminó. Así que no pienso dar por terminada esta parte del mundo que estábamos construyendo. Habrá que deshacerse de ciertos decorados, dejar de hacer las paces con ciertos personajes, acostumbrarse a cambiar de lugar las ventanas para ver de otra manera el paisaje. Pero prefiero eso a que no estés entre mis días. Sobrellevo mejor el duro aprendizaje de ser de nuevo que la triste certeza de tu ausencia. Sé que han sido épocas difíciles y que a veces, mirado de afuera, bien podría haberse decretado el final mucho antes. Pero a pesar de todo sigo enamorado de vos, no de toda vos tal vez, como también te pasa a vos conmigo, pero quiero estar acá. No tengo otra historia mejor, es decir, no me imagino ninguna otra mejor historia que la que puedo hacer contigo. Porque la gente que te toca el alma es una rareza, algo que no se puede dejar pasar así como así. No hay forma, no pienso hacerlo. Sí, sí, ya sé todo lo que dijimos, pero te lo repito, voy a estar acá y no me voy a dar por vencido. No importa lo que tenga que hacer, todo lo que esté pendiente, no importa. Está bien, esto no va a ser cosa de un día ni de dos, tal vez nos lleve tiempo. Pero eso es todo lo que tengo, y no tengo mejor forma de gastarlo que con vos. Así que no importa la tormenta. En algún momento va a pasar. Es seguro que esto no puede ser el final. Me niego en cuerpo y alma. try, baby, try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Love, our love, just shouldn't be thrown away. I will be there. I will be there. A veces tengo que hacer una pausa, sentarme un rato a hablar conmigo y hacerme entender cómo son las cosas. Hasta me lo anoto, con lujo de detalles. Subrayado con rojo pongo las fechas. Con un marcador de color trato de resaltar la descripción de los eventos. No es mucho, por cierto, pero así son las cosas. Es que cada tanto me olvido. No me puedo acostumbrar. No importa que una y otra vez me encuentre con los mismos signos que me dicen que ya está, se terminó, llegó su fin. No puedo acostumbrarme. Soy como esa gente que se accidenta y pierde una pierna, pero la sigue sintiendo. Así pasa conmigo. Yo todavía te sigo sintiendo. Y no te creas que es bonito. Duele, arde. Es como una herida que no cierra. Se infesta, pero no hay nada que la calme. Y aún así, a veces me olvido. Y aún así, a veces me olvido. Y pregunto cosas, o me despierto con mi mano que siente tus cabellos, o mi boca. No sabes cómo me duele todavía saber que hoy tampoco vas a estar aquí para besarme. Y no te creas que soy un idiota. Bueno, siempre depende de cómo se mire, claro. Pero en general no lo soy. Solo que se me olvida. Es como que no quiero recordarlo. Negaciones, dicen. Yo digo que es olvido nomás. Cosas de la memoria, porque nos guste o no, el olvido no es un asunto de la voluntad. Vos seguís acá, o yo sigo todavía ahí, no sé. La verdad es que no sé muchas cosas. O por lo menos no puedo estar seguro de casi nada. Pero me siento perdido, eso sí es seguro. A veces hasta me da vergüenza decirlo. Gente grande y todavía así. No es que quiera tampoco andarlo difundiendo. La gente habla mal de estas cosas. Pero es que me olvido. De pronto, no me vas a creer, pero de pronto te estoy hablando. Como si estuvieras acá. Sí, de verdad. Hasta te reís y todo. ¿Te das cuenta? ¿Viste? Así, como ahora. ¿Te das cuenta lo que digo? En un momento lo comprendo y después, ahí tenés. Otra vez como que me olvido. ¿Ves? Como ahora. Que te estoy hablando y no estás. Porque no estás, ¿no? ¿En serio me estás diciendo que no estás? Thank you. No puedo amarte si no bailás. Dirás que es una tontería. Yo sé que hay gente que piensa eso, pero de verdad que no confío en las personas a las que no le gusta la música. Y tampoco puedo confiar mucho en la gente que no baila. Para mí es como si fueran gente que no están dispuesta a arriesgar nada. Solo juegan si saben que van a ganar. Esa gente no me interesa. Porque en el fondo es gente débil. Gente que tiene que cuidarse porque si no se va a frustrar. Y a mí me gusta la gente que se juega. Que juega a todo y por todo. Que juegan porque sí, porque tienen ganas de jugar. Aunque a veces jueguen solos. Pero no exageremos. La gente que solo juega sola es de temer. Porque a veces te tenés que quebrar por alguien. Te tenés que deshacer por alguien. Una piel, una caricia, una intensidad. Un perfume a veces. Solo eso, un perfume. Como una promesa, una idea. No sé. De verdad que no puedo siquiera adorar a un dios que no baile. No quiero ese mundo. No se trata solo de que te guste la música. Se trata de que puedas vivirla hasta que la lleves en la carne. De verdad, si vas a irte, es mejor que lo hagas ahora. Va a ser más simple, menos doloroso. Si te querés quedar en mi vida, te pido que bailes conmigo. No te estoy haciendo una invitación para toda la vida. Esas son cosas que ocurren o no. Pero es una idiotez andarlas prometiendo. Ni se te ocurra tener necesidad de promesas como esas, porque lo siento, pero no te puedo complacer. Yo solo te estoy invitando a bailar. Es decir, te invito a que hagas lo que quieras conmigo. Me estoy ofreciendo en sacrificio, puede decirse. Pero acá las promesas valen poco. Porque uno logrará lo que sea capaz de lograr. Nada que no seamos capaces de merecernos, de ganarnos a fuerza de magia e improvisación. Porque de eso se trata, de poner toda la magia. Pero no la que sabes jugar, la que te hace fuerte, sino esa, que hay que improvisar para hacernos fuertes juntos, a la vez. Porque bailar no es mover el cuerpo. Eso es para los que no entienden que bailar es poner a volar el alma. By myself tonight. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.